Bueno, pues aquí estamos los tres liantes de este primer premio Ripley. Yo creo que nos conocéis casi todos, pero bueno, somos Rafael Belli. Bueno, vamos a empezar por Diana, de izquierda a derecha. Está Diana Morales, directora de Portal del Escritor. Y Pablo Campos y yo, Rafael Belli, que somos los editores de la editorial. Diana está aquí como ideóloga, nada más y nada menos. Entonces, bueno, pues un poquito vamos a comentar el funcionamiento del premio, también un poco los distintos relatos que componen la antología y lo que supone la obra para la editorial en cuanto a un pequeño cambio y demás que empezamos inauguramos con esta obra. Así que, sin más, podemos ir empezando. Diana, por ejemplo. Bueno. Por ejemplo, bueno, pues el germen es cierto que surgió de aquí, de esta cabeza, porque yo también soy escritora de ciencia ficción, entonces pues veo lo que vemos muchas, ¿no? Veo a mi alrededor muchas mujeres que escriben también porque imparto talleres literarios, que me decían que no se atrevían a escribir, por ejemplo, ciencia ficción, porque decían que lo veían difícil y que lo veían un género en el que ellas no se encontraban cómodas. Mientras que, por ejemplo, en la fantasía sí que, digamos, se atrevía. Lo pongo entre comillas porque me parece muy resaltable, reseñable, ¿no? Que se utilicen estos términos para hablar de escribir un libro, o sea, atreverse, como si fuera a tirarse de un paracaídas o algo así, vamos. Y eso en cuanto a gente con la que yo trabajo, pero luego también como autora veía muy poquitas autoras de ciencia ficción, de hecho ellos no tenían más, y yo siempre decía, a ver si organizamos algo, que haya más autoras de ciencia ficción, que estoy muy solita aquí en Sevilla. Y luego también a nivel incluso de recepción y de visibilidad de autoras, ¿no? Casi siempre que se habla de ciencia ficción sale una ristra de señores, ¿no? Como dicen en Twitter, la niña, una ristra de señores y al final Úrsula K. Le Guin. Y ya está, y entonces ya hemos cumplido el cupo, cuando en realidad hay muchísimas autoras también publicando ciencia ficción. De hecho, los últimos premios Hugo han estado copados por mujeres, por ejemplo, y interesantísimas además, y siempre se tende a bueno, porque la imagen de la mujer, como muchos aspectos de la sociedad, se ve menos, ¿no? Entonces, con ese afán de tanto de, por un lado, animar a las escritoras jóvenes a que se integraran o entraran en estos géneros, como de visibilizar a las que ya había, pues fue lo que me surgió la idea. Y luego, hablando con ellos un día, también me comentaban, es verdad que nos llegan muchos manuscritos, bastantes manuscritos de ciencia ficción, pero de mujeres no, de mujeres nos llegan de otros géneros, a lo mejor de fantasía o de otro, bueno, no lo dirán ellos, pero de ciencia ficción es verdad que nos llegan. Entonces dije, uy, pues a nosotros también nos parece esto interesante, ¿no? Entonces vimos pues la posibilidad de lanzar el premio, que bueno, lo de Ripley es porque era ciencia ficción y terror, porque son los géneros donde se visibiliza y hay menos, tanto hay menos autoras y las que hay se visibilizan menos en comparación con los autores masculinos. Entonces pues por ahí fue un poquito la idea, ¿no? Y nada, la verdad que tuvo una recepción, vamos, que nosotros mismos nos hemos quedado bastante sorprendidos, o sea, digamos que yo creo que, o que podemos decir que verdaderamente había un hueco ahí que era necesario llenar, ¿no? O sea, que había un montón de chicas jóvenes, y no tan jóvenes, porque de hecho algunas de las autoras son señoras de más edad, y algunas con libros publicados, etcétera, y había algo que había que llenar, porque inmediatamente se vio que toda una serie de pues, mujeres y también hombres apoyando y fomentando el libro a través de las redes, la verdad que tuvo un eco muy bueno, ¿no? Yo creo que la apuesta más alta era la tuya, y decías, joder, yo creo que podemos alcanzar los 100 relatos, ¿no? Sí, que nosotros me decían, no sé, yo digo, yo 100, bueno, al final llegaron 179, o sea que la verdad que muy bien, ¿no? Y luego ya pues empezamos a buscar, ya una vez lanzado lanzada la bola y creciendo, venga, vamos a empezar a buscar jurados y tal, y la verdad que tuvimos mucha suerte, porque yo desde el principio había pensado contar con La Nave Invisible, que es un blog muy interesante, si no lo conocéis, que lo llevan unas chicas jovencitas, pero vamos, muy trabajadas, bueno, hay de todo también, pero vamos, que son muy, muy, muy trabajadas, muy, y está todo dedicado a visibilización de mujeres que escriben ciencia ficción, terror y fantasía. Y luego también una youtuber, booktuber, lo dije, me pasa lo mismo en Madrid, bueno. Una booktuber que es que vamos, que hace reseñas de mucho tipo de obras, pero también está muy bastante centrada en fantasía y ciencia ficción, que se llama Iciber Conesa. Y luego también pensamos en escritoras, pero nos iban diciendo que no, y dijimos, mira, pues vamos a salir fuera del Estado español, porque claro, así ellas no pueden participar, así que alguna más habrá que se anime, ¿no?, a ser jurado. Y dimos con Daina Chaviano, que la verdad es que es una de las grandes damas, que ya deben estar cansadas de que la llamen las tres grandes damas de la ciencia ficción, escrita en español. Y Tania Tinyala, ¿no?, que la encontrasteis vosotros, que también tiene bastante eco internacional, de hecho ha estado presentando un premio Hugo o uno Nebula, ¿no? Un Nebula, ¿no? Ha estado presentando, o sea que es una escritora que también tiene bastante proyección internacional. Y nada, y luego también pues conseguimos que Elia Barceló se sumara al proyecto, que la verdad es que fue a ver si consigo el email y le voy a escribir, a ver si suena la y la verdad que ella encantadora y inmediatamente se embarcó en el proyecto tan ilusionada como nosotros. Bueno, en realidad se me ocurrió pedírselo porque veía que cada vez que hacíamos anuncios del premio Ripley ya siempre retuiteaba y decía, venga, ánimo chicas, venga, que ofertas por ahí. Elia Barceló, para el que no la conozca, porque puede ser así, pues puesto que no se visibiliza mucho a las mujeres que escriben ciencia ficción. Bueno, una escritora que ahora mismo está pegando bastante fuerte con un libro realista, de género realista, que ha escrito, que se llama El color del silencio, y la verdad es que ha estado en los puestos, en las listas de más vendidos, lleva ya unos cuantos meses, pero ella casi siempre ha escrito ciencia ficción y algo de terror también, y también realista, ¿no? Pero es muy conocida dentro de los ámbitos de la ciencia ficción y ha ganado algún premio así importante, no sé si de Ignotus, ha ganado con una de sus primeras novelas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, para nosotros tener a esa autora con tanta relevancia, la que abrió, de hecho en el prólogo ella lo explica, ¿no? Cuenta cómo las mujeres han ido irrumpiendo en la ciencia ficción a lo largo de los años y cómo al principio, en los años 80, ya se veía sola, que era la única que había, y ya cada vez hay más mujeres. Entonces, pues tener a la decana, nuestra decana de las escritoras de ciencia ficción como madrina del premio Ripley, pues la verdad que del primer premio, ha sido fantástico, ¿no? Entonces, bueno, una experiencia muy muy bonita, y también las participantes, bueno, los que tenéis Twitter y algunas que sé que hay por aquí que han participado, pues veríais que estaban todas dándose ánimos unas a otras y diciendo, venga, mándame tu cuento si quieres que te lo lea para revisártelo entre ellas. Entonces, ¿no?, un ejemplo de solidaridad muy bonita, que la verdad es que, bueno, que ya solamente eso, que haya 179 participantes y que encima luego los relatos, ¿no?, que han llegado, claro, lógicamente ya con tanta participación y ayudándose unas a otras, pues el nivel de los relatos es bastante alto. Nos costó bastante decidirnos, ¿no? De hecho, Daina Chavía no estaba llorando, diciendo, bueno, llorando, ¿no? No podemos elegir más de uno, no puede ser solo uno, ¿no? Y bueno, pues ha sido muy emocionante todo y yo no sé ya qué le dejo a Pablo para contar. Bueno, se da la circunstancia de que no tenemos ninguna de las autoras es de Sevilla, ni siquiera cercana. Son todas de Madrid para arriba, yo creo, ¿no? ¿Ah, sí? No sé. Sí, sí. Madrid, bueno, Murcia. Vosotros lo sabéis, yo no tengo ni idea de dónde son. Ya no. Entonces hemos pensado hacer un breve resumen de los 12 relatos. Eso muestra que no hemos cogido a nadie de Sevilla. Sí, voy a comentar brevemente los 6 primeros, pues, por ejemplo, y después damos la visión de la editorial, ¿no?, que también puede ser interesante. Intentaré no hacer spoiler, pero sé que si lo hago tú me vas a dar así. No, simplemente nada, por comentarlo en 3 o 4 frases, en la obra se dividía, y ese era uno de los planteamientos que le ofrecíamos a la autora, en las 4 estaciones. Ellas tenían que coger una estación y no necesariamente alrededor de eso, pero sí mencionándolo, que tuviera cierta importancia, desarrollar el relato. Se dio la circunstancia de que no había ningún tipo de criterio de estación a la hora de elegir, pero ha quedado bastante ordenado. Ya pensamos, bueno, más o menos por porcentaje, ¿no? O sea, por azar, seguramente quedarán más o menos. De hecho, hay 3 de invierno, 4 de primavera, 3 de verano, 2 de otoño, está bastante bien, ¿no? Sí, sí, ya. Y de los 12, 9 son de ciencia ficción y 3 son de terror, que aproximadamente es el promedio que recibimos, más o menos, ¿no? Digamos que una cuarta parte, un tercio eran de terror y 2/3 partes aproximadamente de ciencia ficción. Empezábamos con invierno, que es la estación del relato ganador, que es de Miriam Iriarte, que es de Valencia, y su relato se llama Granja 357, que es un relato, yo creo que de los más atrevidos que hay, ¿no? Porque es un relato escrito en segunda persona. Aquellos que escriben saben que escribir en segunda persona es complicado, porque te estás dirigiendo al personaje, por decirlo de alguna manera, o al lector también, puede ser el caso. Es más fácil usarlo cuando es epistolar, cuando estás mandando una carta a alguien, quizás así es un recurso más sencillo, pero no es el caso de este relato. Y entonces, bueno, es un relato que formalmente es muy arriesgado, que tiene un personaje un tanto ambiguo, que vamos descubriendo qué tipo de personaje es y en qué mundo vive a medida que avanza el relato. Yo creo que es un relato que inicia con bastante impacto y que, bueno, se hizo, hombre, bueno, fue una final bastante igualada, casi con photo finish, pero ganó por un par de puntos, creo. Sí, estuvo interesante. La segunda, de Invierno es Plutón, que es el primero de los relatos de terror que de esos tres que aparecen aquí, que es un relato muy, muy poe. De hecho, es un relato conscientemente con influencias, incluso con homenaje a Poe, estos edificios antiguos, este gato negro, en fin, muchos elementos que son característicos y que está muy bien escrito. Ella creo que era la autora de más edad, y si no, casi. Alicia, quizá. Pelora, ¿no? Sí. Me parece que también. Pero sin duda es una autora, sí, que tiene un cierto bagaje y se nota porque tiene un control del tiempo y del texto muy, muy bueno. Y el que cierra Invierno es Tras mi último invierno, que es el Plutón es de Chus Álvarez, Tras mi último invierno, de Gisela Baños, que después subimos que es Gisela Baños, pero sí, bueno, sí. Estas son cosas que uno nunca sabe. Que es un relato también un poco extraño, porque no es el típico relato. Digamos que cuando uno escribe un relato siempre busca el efecto, que no decaiga, en el sentido de que sea siempre acción o tensión y que acabe con un final más o menos impactante. Y este relato es un relato sosegado, y donde la idea, que es una idea acerca de la criogenia y de las vidas que uno puede vivir con la criogenia, es un relato que busca una formalidad distinta a la habitual cuando uno está acostumbrado a leer relato, ¿no? También en ese sentido era bastante arriesgado, pues yo creo que era muy interesante. Sí, pero está, ¿no?, muy bien escrito. Sí. La autora lee muchísimo, una barbaridad. Es una autora que además física, entonces física, tiene ese conocimiento. Además, sí. Y lleva poco tiempo, y vamos a lleva muy poco tiempo, y me dijo, pues a mí me suena la flauta. Yo le dije, no, tú lees mucho. Claro. Y me dijo, es verdad. Y por contar tres más antes de que tú nos cuentes un poco eso, entramos ya en primavera, donde hay cuatro. La primera es Asimilación Cultural, que quedó finalista, o sea, segundo puesto. Es un relato con toques de humor, quizás sea el único relato, ¿no?, que tiene este elemento más o menos humorístico. No es un relato completamente de humor, sí, pero tiene ese elemento. Sí, Límites del Cielo también. Límites del Cielo también, quizás, también tiene, sí, un poquito de humor. Y donde, bueno, se podría decir que es casi como un Erasmus, o algo interplanetario, por buscar una asimilación con el mundo real, en que un personaje extraterrestre viaja a la Tierra y tiene que hacer una especie de sincretismo de aculturación a un mundo que no comprende, en parte también por el tema del género, ¿no? Que son cosas que en, bueno, el vuelo verde. Si me permite, a mí, yo creo que nos llamó mucho la atención a las mujeres del jurado, porque la gracia era que el personaje, bueno, que eso sea al principio, que no es ningún spoiler, ¿no?, que el personaje tiene como unas formas, digamos, femeninas, por decirlo de alguna forma, y entonces todo el mundo empieza a tratarle como una mujer, y este personaje no tiene género, pero no lo entiende, dice, pero ¿por qué me trata, por qué me dicen esto, por qué me tal? Y entonces dice, no, es que se piensan que eres una mujer. Entonces tiene una cierta paralelismo con situaciones que vivimos las mujeres, muchas veces, donde se dan por supuesto cosas simplemente porque somos mujeres, o sea, por supuesto que nos gusta la comedia romántica porque somos mujeres, o no, o que nos gusta tal o cual cosa, ¿no? Entonces, recibir flores, exacto, que muchas veces es verdad, pero a veces no, ¿no? Entonces, digamos, por eso se llama Asimilación Cultural, y la verdad que ese juego, aparte de que es un relato humorístico y que está bien, ¿no?, pero el juego ese, la verdad que era muy interesante y muy, muy sutil, ¿no? Esta es de Mar Vieites. Yo creo que mi cerebro está evitando decir los nombres porque algunos son complicados. Sí, es verdad. Espérate que llegue Patricia. Sí. Luego tenemos Descendiente, que algunos nos habéis comentado que habéis visto el vídeo de una booktuber que comentando hacía como el unboxing, ¿no? Se llama, ¿no? En que abría el libro y era como ella misma grabándose, viendo la reacción. Pues esta chica es también de Valencia, escribió Descendiente, que es una obra con un robot y un humano, y un poco esa relación entre ellos en un mundo un poco posapocalíptico, sin entrar en más detalles, pero es un mundo en el que, digamos, los herederos de la Tierra están cambiando de bando, ya dejan de ser tradicionalmente los humanos, y es como esa dialéctica entre estos dos personajes. Es un rato también muy comedido, muy tranquilo, donde las ideas de estos dos personajes que tienen que tienen unos futuros tan distantes y tan diversos, tienen que como que asumir cada uno su parte, ¿no? Y por último, para hacer una breve pausa, el juicio de los Maharna, por suponer que se dice así, Maharna, sí. De Viviana Rodil, que como su propio nombre indica, es una especie de juicio que una civilización extraterrestre hace a la humanidad. No vamos a decir cómo ni por qué, el protagonista es un humano, pero se ve sometido él y a su vez la humanidad en un cierto juicio de valores para ver en qué punto nos encontramos, ¿no? Hay mucho análisis de nuestra sociedad actual, de qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, y un poco ese juicio que tendrá su veredicto. ¿Era el único protagonista masculino, quizás? No, yo creo que no, ¿no? A ver. Bueno, es que hay algunos que no tienen protagonista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que porque él iba a hacer... Los límites de cielo creo que también era uno, ¿no? Sí, era un chico, sí. Y Atardecer Rojo también. Atardecer Rojo, sí. Bueno, pero poco, sí. Sí, son poco. Porque lo destacaba Elia Barceló en el prólogo de este. Bueno, para la editorial, lógicamente, en cuanto Diana nos dijo la idea de hacer el premio y demás, como ella ha dicho, encontró un caldo de cultivo porque era algo que sí que nos llamaba la atención, que lo habíamos comentado, que en otro género, como la narrativa, aun siendo recibiendo más textos de hombres, estaba más o menos parejo. Pero en ciencia ficción, porque la fantasía sí es verdad que nos llega de mujeres y sí que tal, pero la ciencia ficción, yo aparte desde Diana... Han llegado un par, pero en dos años, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Bueno, pues imaginaos el porcentaje, puede ser un 95% puede ser. De hecho, lo que publicamos es un poco el reflejo de lo que nos llega, básicamente, porque es así. Entonces, cuando Pablo dijo, pues sí que vimos que era una necesidad. Algo que también comenta siempre Pablo, que dice que un género no está completo hasta que no está la visión del otro género, cosa que también lo veíamos como algo impepinable, por así decirlo, que tenía que hacerse. Así que bueno, desde el principio tuvimos claro que teníamos que hacer el apoyo. Cuento también un poco ya el tema de la línea y tal. Cuando vimos la idea de Diana, tuvimos claro que, bueno, junto a este asunto estábamos también con el cambio de nueva línea de lo que serían los libros y demás. Entonces sí que tenemos muy claro que la portada la trabajase siempre para la ciencia ficción, para la narrativa y para el ensayo. Son los tres géneros que llevamos: Atropos, Cloto y Láquesis, como se llaman las tres líneas. Que cada línea trabajase la portada una ilustradora, ¿no? O ilustrador, ¿no? Ya iremos viendo. En el caso de la ciencia ficción fantasía, queremos que sea Eva Vázquez la que lleve siempre, o si no es Eva, alguien que tenga un estilo parecido al de Eva. Y el resto de la cubierta, pues que sí que tenga ya algo reconocible como editorial, ¿no? Porque hasta ahora nunca nos hemos terminado de decidir de qué cómo podíamos llevar y tal y cual. Entonces, pues, después de muchas conversaciones de bandazo y de oh, esto sí, esto no, tal y cual, bueno, al final llegamos a una conclusión que, bueno, todos los libros van a llevar este color definitorio, que para nosotros hubiese gustado que fuese un poco menos negro, pero bueno, cosas de imprenta. Sí, cosas de imprenta. Tiene un color oscuro, ¿no? Con estos círculos que, bueno, ya que el logo de la editorial es un círculo, pues define lo que es la sinopsis, que llevará ese detalle de, o sea, irá acompañando la sinopsis, perdón, tendrá el detalle de la portada, ¿no? En el interior, en este caso, bueno, en la solapa llevará siempre la foto del autor, también con un círculo. Lo que pasa, en este caso no podemos poner la foto de las 12 autoras y de solo la ganadora, que se barajó también la opción, pero bueno, lo descartamos porque en un principio, ya que es una antología, hay que destacar el papel de la y lo que hicimos es poner el logo, que es de Alba Palacio, ¿puede ser el nombre? Exacto. De la Palacio, pues, que... Exacto. En este caso, en vez de ir la foto de la autora, pues va es del logo. Y la portada tiene como una reminiscencia, ¿no?, de los colores del logo, ¿no? Quizás, ¿no? Sí, que sí, veo, ¿no? Sí, sí. Eva lo... Que ella lo conocía, sí, ¿no? Eva... Aprovecho y pregunto yo también, porque... Sí. Es que casi no hemos hablado, desde que ha salido no... Es verdad, sí, es cierto. Sí, sí, sí, Eva se leyó... La verdad es que es muy profesional porque se lee todo lo que va a ilustrar, se leyó la obra, también conocía el logo, entonces bueno, claro, con todo eso, sí, con sí, ese conjunto... Sí. Entonces bueno, pues para nosotros, aparte de como hemos dicho, de la importancia del premio en sí, que lo que vemos como algo clave y demás, pues también con la ilusión, ¿verdad, Pablo? De que es el primer libro que da el pistoletazo a esta nueva, casi pequeña refundación para nosotros, porque esto implica una mayor tirada, trabajo con distribuidoras y demás, ¿no? Así que también está un... que quizás nosotros sea doble ilusión, ¿no? Y nerviosismo también, y todo lo que os podáis imaginar, ¿no? ¿Qué más? Había algo más que quería comentar, pero se me ha ido, así que bueno, me acordaré al final. Y bueno, Pablo termina de comentar los otros 6, ¿no? Vale, pues también por ahí un poco rápido. Bueno, Pablo y Diana, Diana también. Sí, si quieres. El último que cerraba Primavera, que es la estación que tiene 4, es Androidismo en el Tiempo, de Coral Carracedo, que es uno de los relatos, quizá formalmente, el más curioso de todos, porque es una colección de recortes de prensa, comentarios en internet, solamente en la parte final hay una parte, digamos, más narrativa, pero todo lo demás es recorte de prensa puro, y a través de esas noticias y de esos informes y tal, se recorren, no sé cuánto eran, 80 años creo, 80, así, ¿no? 80 años, sí. De la evolución de, digamos, en un principio, unas muñecas sexuales, ¿no? Es el inicio, ¿no? Creo que la polémica surge y empieza todo porque inventan androides sexuales, o sea, masculinos para mujeres, digamos, ¿no? Y entonces, pues eso genera una polémica tremenda y empezamos a ver por noticias y tal cómo se lo toman los hombres y que no se lo toman muy bien y, en fin, entonces empieza a haber toda una serie de desarrollo de la historia, pero luego va degenerando en otro tipo de cosas y de temas, ¿no? Pero la primera polémica es un poco esa, ¿no? El androidismo. En el tiempo. La autora estuvo en Madrid y comentó... Exacto, sí, dice, el título no estaba bien inspirada, dice. Porque era el androidismo en el tiempo, pero bueno, pero le va bien. La autora que estuvo en Madrid, la presentación que hicimos el pasado sábado, comentaba que se la habían adelantado, porque si alguna habéis visto en los últimos tiempos, ha habido ya noticias al respecto de que estaban ya elaborándose, en este caso, muñecas hinchables bastante evolucionadas. Bueno, hinchables no son. No, hinchables no son. Son mecánicas, femenino, pero sí, bueno, sí. La función es relativamente parecida. Sí, la función es esa, sí. Sí, por lo visto es que salió una noticia hace poco, que la ponía ya en sus redes sociales, de que una muñeca sexual, un androide, el primer androide sexual, habían llevado a una feria y lo habían roto. De tanto tocarlo y tal, lo habían roto los hombres, ¿no? Luego tenemos el inicial de Verano, que es Proyecto Quimera, de Patricia Janikowski, que no se pronuncia Janikowski, no lo dijo, pero no nos dijo exactamente cómo se pronunciaba, que es una distopía en la que nunca se llega a salir muy bien del contexto. Hay un personaje que está dentro de lo que parece ser una institución donde se hacen pruebas médicas o farmacéuticas, y pero es intencionadamente ambiguo en la forma de ser narrado, de modo que uno nunca sabe muy bien de todo el dibujo. Digamos que es muy evocador para que el lector vaya dibujando su propio contexto a medida que va evolucionando la narración, ¿no? ¿Y qué más tenemos por aquí? Los límites del cielo, ¿tú lo recuerdas? Me acuerdo, sí. Este tiene que ver... además con la profesión de la autora, que creo que es bióloga, me parece, o algo así, y tiene que ver con la experimentación animal, que eso le gusta a Elena, por ejemplo, y tiene que ver con este tema y con el desarrollo de unos nanobots, digamos, sí, nanobots, ¿no? Experimentos un poco así, pero estaba muy bien llevado, sobre todo porque el personaje es muy carismático, de los pocos que está aquí en primera persona, creo. Sí, porque es como un blog. Es como un blog en que va haciendo pruebas. Y el tío es como que tiene sus momentos graciosos y tal. Es el único que tiene, uno de los pocos también que tiene humor. Entonces estaba muy bien llevado por eso. Finalizamos, el que finaliza verano es Perlora, de Alicia Sánchez Martínez, que a ti te gustó especialmente. Sí, sí. Ahí, inicialmente era Perlora, ciudad de vacaciones. Sí, era el nombre. Mira, quedado muy bien, la verdad. Lo que pasa es que es verdad que el título hubiera tenido un tono humorístico que luego no tiene. Sí. Y aquí lo que vemos es que aquí se destripa mucho, ¿eh? Como se habla. Sí. Es complicado. Se destripa muchísimo. Podríamos decir, bueno, no, pero bueno. Robores y humanos. Hay algún robot, hay muchos robots. La verdad es que en la antología, pero es que nos llegaron muchísimo. Yo ya para cuando salga la próxima ya lo advertiré. Había muy poco terror y muchísimos robots, o sea, muchísimo. Era una cosa como que recorría muchísima gente. Entonces aquí hay robots. Pero es un cuento muy evocador, muy bien escrito y con un final que a mí me sorprendió, la verdad, que fue muy, muy redondo. Y hay un complejo vacacional. Exacto. Que es Perlora, sí, eso se puede decir. y los dos últimos, que son los de otoño, son los dos de terror. Mencionábamos que el primero de los tres estaba al principio, pues prácticamente hay que llegar hasta el final para encontrar los dos últimos, que son El ojo herido, de la obra Replinger, ¿no? Replinger. Y que es como... No sé, podríamos decir que es un texto también con tintes clásicos de inicios de siglo, sí, ¿no? Con ese lenguaje en Inglaterra, también con lugares exóticos y donde hay un cierto terror casi animal, podríamos decir, sin destripar demasiado más. Y Atardecer rojo, de Raquel G. Álvarez Calderón. Esto de tener varios apellidos comunes al final hace que la gente tenga que hacer juegos, que es, bueno, pues una historia con bastantes giros. Tampoco conviene destripar demasiado, pero es como... Y muy original. Es muy original, sí. Escrito también, con pequeños extractos. ¿Vale? Tenéis que comprenderlo, porque a veces es complicado hacer una sinopsis de un relato. Sí. Son pocas páginas. Y sobre todo si no queremos, en este tipo de relatos, que es que se destripa enseguida. Sí. Es que a poco que digamos palabras, André, ¡ay, mierda! Ya he soltado cosas que si no, luego los leí, si no... Pues de alguna manera es un hombre en busca de la belleza, de una manera un poco peculiar, ¿no? Pero bueno, está bien, ella también estuvo en la presentación de Madrid y jugaba mucho intentando moverse por las líneas para intentar no contar demasiado, ¿no? Estos son los 12 relatos, el prólogo de Elías Barceló, que está a inicio y que bueno, ilustra un poco todo lo que va a venir a continuación. ¿Te has acordado de...? Me he acordado. Vale, me he acordado. Sí, no, es que en Madrid fue una pregunta muy buena, y además sin ánimo de criticar, fue una pregunta muy buena, que nos dijeron, dice, bueno, la editorial apoya a las mujeres, pero... ¿Hay alguna mujer en la editorial? Somos dos hombres, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos conscientes de que a la editorial le falta un toque femenino, porque es verdad, al final es la piel de los hombres, es así, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso trabajamos y colaboramos con, por ejemplo, la figura de Diana es clave en esta idea, nuestra ilustradora. Para 2018 son mayoría mujeres lo que vamos a publicar. Y la figura de esa señorita de ahí, que es clave en el arranque de aquí, de la Morena. Hace 4 años fue clave, y sin una mujer no hubiese habido Trisquel. Y bueno, era una tontería, pero en fin, que lo quería decir porque surgió otro día y demás. Así que bueno, seguirá habiendo presentaciones, esta es la segunda, habrá otra en Valencia y en Barcelona en noviembre. En ambos casos con dos autoras, porque la verdad es que es curioso, ¿no? Han sido 12 autoras, pero 5 de Madrid, 2 de Barcelona, 2 de Valencia, 2 gallegas, gallegas y una murciana. Y se acabó, sí. Las Castillas, Andalucía y tal, claro. Se han quedado ahí un poco... Andaluzas, a la próxima. Sí. En tanto habrá una segunda convocatoria, a ver si se homogeniza un poco el... No sé si queréis añadir... ¿Qué porcentaje se repetía en lo que habéis recibido? No, es que las clicas no las abríamos hasta que... Son 179, no vamos a mirar 179 clicas, sí, a ver de dónde era cada una. Sí. Luego es verdad que supimos que autoras nuestras de la editorial habían participado, alumnas mías, o exalumnas que están por aquí también algunas, y otras también de Extremadura, pero claro... Eso. Estaba claro que queríamos priorizar los tres, el tema de la calidad. Claro. Eso ya después... Es que de haber sido una antología, ¿no? Porque sí que es verdad que existe una... Existía previamente, el único proyecto así parecido es la antología Alucinadas, que igual la conocéis, pero es que ser una antología es distinto, porque la antología piensa en el libro final La antología no se hace con seudónimos, entonces la antología invita a esa gente, aunque hagas a lo mejor una convocatoria abierta, pero invita a esas autoras. Entonces, claro, sirve para visibilizar y sirve para hacer como un barrido, digamos, de lo que hay, porque tú si tienes la antología, si tienes todas las autoras, los nombres, la de dónde son, tal, no sé qué, tú dices, bueno, pues entonces voy a meter alguna andaluza, no voy a dejar en esta antología fuera a las autoras andaluzas. Pero claro, nosotros en los premios es el único criterio es la calidad de lo que llegue. Entonces, a lo mejor podía haber salido todo el premio que no hubiera habido ni un relato de terror y se han enviado... Pero es que claro, como el único criterio es la calidad, y si hubiera sido una antología, pues habríamos dicho, mira, vamos a meter estos de terror, vamos a meter estos de robots, pero estos ya no, porque hay muchos de robots, pues, pero no, aquí la única criterio es la calidad. Entonces, pero lo bueno que tiene es que se le da voz a un montón de gente que es anónima, y de hecho la mayoría pues son, o sea, hay muchas chicas jóvenes que se han animado a participar, etcétera, cosa que en una antología, claro, como tú tienes que reservas espacios y haces ese tipo de criterios, pues a lo mejor no hay tanto hueco para que chicas nuevas o chicas o escritoras, porque puede ser que se anime gente de 50 o 60 años perfectamente a escribir una historia de ciencia ficción o de terror, ¿no? Y, entonces, claro, pues tienen dicotomías distintas, pero esta ha servido muy bien, y además Elia Barceló lo menciona en el prólogo. Dice, sí, porque claro, la antología esta, por ejemplo, pues salían autoras que ya más o menos estaban hasta cierto punto reconocidas, o buena parte, pero esta sacaba a la luz a chicas que estaban escribiendo, mujeres que estaban escribiendo en sus casas y que no habían salido a lo mejor todavía ni siquiera, sí, a la luz, que ¿no? Elia Barceló les anima a continuar. Exacto. En el prólogo, ¿no? Porque sí. Es que es diferente, entonces los premios también tienen esa virtud, ¿no? Que que es más cortico, relatos más cortitos y que tiene el gancho del premio monetario, etcétera, pues se anima a la gente, ¿no? Sí, además ha quedado, bueno, hay autoras que ya han publicado, hay autoras que son completamente noveles, pero yo creo que en general ha quedado una obra, sobre todo, heterogénea, con mucha diversidad de formas de contar historias, con muchas ideas muy originales. En ese sentido creo que ha quedado una obra, sobre todo, y más allá de la idea original y el proyecto, una obra literaria de calidad muy alta, ¿no? Claro. Que es lo que, al fin y al cabo, también se busca, ¿no? Claro. Pues no sé si queréis añadir algo más a mi derecha o a mi izquierda. Pues si tenéis alguna pregunta al respecto. Esto es lo de siempre. Al principio no pregunta a nadie y después sí. Levantaba la mano. Y luego, en Madrid salió una que nos hizo cinco preguntas una detrás de otra. Para las autoras, sí, sí. Ostras, pero eso fue... Sí, sí, pero yo lo entiendo, porque es verdad que hay gente que o no va a presentaciones y de repente se ve gente que escribe que va y tiene la oportunidad de hablar con autoras que han sido premiadas y publicadas. Entonces dice, esta es la mía. Claro, ¿y cómo lo hacéis? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿No? Es una presentación una presentación un poco sui generis, porque generalmente siempre está alguien que ha escrito de la obra, pero... Claro, pero aquí... En este caso, ¿tenéis pensado el segundo premio ya hacerlo pronto? ¿O? Pues no, claro, como esto acaba de empezar ahora. Tengo pensado hacerlo. Y tenemos pensado algunas fechas aproximadas que seguramente no sean exactamente las mismas de ahora. Sí, pero te recuerdo que comentamos en su momento el tema del verano y tal, ¿no? Pero bueno, en todo caso, se cumplirán más o menos el año de la convocatoria y la idea es el segundo. La verdad es que ha tenido tanto eco, mucho más del que esperábamos, que mucha gente nos pregunta ya cuando sabe, ¿no? Sí, sí. También mucha gente internacional que nos pregunta de Sudamérica si vamos a hacer alguna internacional, y eso es una cosa que tenemos que ver qué podemos hacer, porque no es tan sencillo, pero bueno, con esta base yo creo que ya la idea de que salga el segundo es cuestión de tiempo, ¿no? ¿Cuándo se inició la convocatoria? Febrero, creo. Febrero o marzo, ¿no? Febrero o sí. Marzo, y terminamos en abril, En abril, ¿no? Se acabó. El 14 de abril, algo así. Sí, el fallo fue en junio. ¿Mayo? Sí, un mes después. A ver, nos daremos un poquito más de tiempo. Sí, nos daremos un poco más de tiempo. Porque claro, como esperábamos la mitad de cuentos... Esos son los cambios que más o menos hablábamos. Sí, habrá que adelantar un poquito más, porque si no... Sí. Darnos un poco más de tiempo al jurado... Sí. Sí, los pobres, en dos semanas se tuvieron que leer todo. Esto de que hubiera éxito en la convocatoria tuvo una parte negativa, que estábamos todo el día leyendo relatos ahí, pum, pum... Pero bueno, fue un placer, la verdad. Sí, en ese sentido, estuvo muy bien. Pues, no sé, ¿alguna pregunta más? ¿No estaba entonces abierto a autoras latinoamericanas? No, esta edición no. Porque, claro, porque como la idea era publicarlo en un libro físico aquí, claro. También. Entonces, sobre todo, bueno, las autoras se llevan su obra, envíalo para allá, parece que tal, pero es que enviar un libro a Latinoamérica a veces se pierde. parece una... Si es, si es argentina, la posibilidad de otra. Exacto, tenemos productores nuestros de allí y tal, que es que parece eso, pero... Y después el tema de la publicación, claro, los derechos... Claro, no sé, tú... ¿sabes? Participas en un concurso en el que al final sale un libro que se distribuye, pero no se distribuye en tu país. Es un poco, no, digamos que no podíamos ofrecer un servicio, por decirlo de alguna manera, de servicio, acorde a la intención que era nuestra, ¿no? Que era que las autoras lo tuvieran en sus ciudades, que se pudieran hacer eventos. Y eso, bueno, es verdad que mucha gente nos preguntó al respecto. Hay autoras mexicanas, argentinas, uruguayas, pero... Queremos ver si le podemos dar una vuelta, todavía estamos viendo opciones al respecto. Pues... Sí, bien, sí. ¿Y de alguna de las 12 autoras habéis pillado algún fichaje ya para un libro único? Alguna nos ha preguntado, nos ha dicho que tiene algo en mente, que nos lo mandará y tal. No hay ningún contrato ya sobre la mesa, pero... Ah, yo creo que han quedado muy contentas, sí. Con eso sí, nos lo han dicho desde Madrid, que han quedado, que incluso alguno decía que ya participó en varias antologías y que el trato, las correcciones y tal, había sido una experiencia especialmente positiva en comparación, porque nosotros siempre, cuando corregimos los textos, se los mandamos a las autoras en varias ocasiones para que revisen, para que nos den una opinión de, oye, esta palabra se puede cambiar, ¿qué te parece a ti que es la autora? ¿Por qué palabra, no? O sea, hacemos muy partícipes siempre a los autores de todo el proceso editorial. Esa experiencia yo creo que fue muy positiva, y yo creo que al final también, porque por decirlo de alguna manera, nos da esa oportunidad. Ponte la medallita ahí. Bueno, exactamente. Sí, bueno, y también les ha gustado, dicen que la edición, que dice que otros premios no había sido una edición tan cuidada. Muy bonita. Entonces... Pues bueno. Si no hay ninguna pregunta más, yo creo que nos podemos tomar una cervecita ya y seguir comentándola así, ¿no? Y dejar aquí a Luis, tranquilito. Que se vaya a casa. Pues nada, pues muchas gracias a todos por haber venido. Si queréis adquirir el ejemplar. Por supuesto. Que muchas gracias a todos por haber venido y muchas gracias a Luis por recibirnos aquí, siempre es un placer. Y que continúen, que sigamos haciéndolo en el futuro. Sí. Y hay marca páginas, ¿eh?